El Partido Socialista Nacional Unido de Nepal firmó la histórica declaración de Pyongyang: Defendamos y llevemos adelante la causa socialista. Lo hizo hace poco en representación del partido el presidente de su comité central, Kamal Prasad Chaulakain. El documento con su firma fue entregado el día 19 a Ri Suyong, miembro del Bureau político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, por el secretario general del Comité Central del Partido Nepalés, Songkor Ral Shrestha, jefe de la delegación de su partido que está en visita a Corea.